corazón pa' merecerte, no hice nada. Por tu amor nado hasta el sur o alrededor, y miro al sol pa' recordar lo que sentí con tu mirada. No hay nada para mí más importante que los días que me queden. Nunca me falte tu voz, y por tu amor yo logro cosas improbables. Hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Sin ti todo el tiempo.